A la huelga, compañero. Kideok, urtarrilaren 30ean, guztiok greba orokorrera. Quieta la herramienta, que es la hora de lucha. Duintasunez bizitzea gure eskubidea delako, eta hori lortzeko borroka beste bermerik ez dago. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Pentsio publiko duin batzuen alde borroka egin behar dugu. Etorkizun duin baten alde. Lan erreforma eta pentsio erreforma guztiak bertan behera geratu arte. Benetako berdintasun ekonomiko eta soziala lortu arte. Lana eta beraztasuna banatxearen alde. Kodo a kodo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000. Inork ez badu zuregatik kotizatzen, ez dezala inork zuregatik erabaki. Urtarriaren 30ean, denok greba orokorrera. Desde el pozo hielara. Las verduras frescas. La fruta de temporada. El vino del año. La radio libre. Escucha Zintzilik irratia. En la FM 100. Zintzilik.net. En la red. Aupa compas. Si tienes miedo a perder tu trabajo, ¿vives a gusto como un esclavo de mierda? Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik irratia. Hola soya, hola soya, hola soya. Aupa compas. Aupa. Epa. Arratsaldeon. Arratsaldeon gato. Arratsaldeon Leo, que nos acompaña hoy en este en esta nueva entrega de Aka. Ya estamos en la 39, gato. Y en la 39 llegó el león. Es tímido el león. Bien, pues un saludo a todas las que estáis ahí al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia, en esta radio libre de Orereta. Una radio que también tiene sus reflejos web en esa Zintzilik.net, desde donde también podéis escuchar los contenidos que salen emitidos de producción propia. También tenemos en la continuidad pues muchos programas como Desinforme Semanal, que suele formar parte también un poco ahí en la cola del programa, ahí hacia la última media hora, solemos escuchar pues los argumentos radiofónicos que ponen Ainhoa y Javi en su Desinforme Semanal de Radio Alegría Libertaria. Gato, hoy parece que andamos corriendo, parece que hay que hacer muchas cosas. Mañana, urtarriako geita mar, enero, huelga general, greba orokorra. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Bueno, eso serán también algunos toques que saldrán en el inframundo laboral y en la cloaca social, que son los aportes que hacemos para este programa. ¡Aupa compas! Y bueno, decíamos que se había acercado con nosotras el compa Leo. Arratsaldeon, Leo. Muy buenas, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo por aquí? Estamos de visita, hay que difundir, hay una víspera de huelga y hay que meter caña, caña al esquirol. Pues diremos, hablaremos de ello y también aprovecharemos la aparición de Leo por este espacio radiofónico para hablar de algunas cosillas que están ahí, en ese inframundo laboral. Hola, donde hay luchas anarcosindicalistas, y vamos a hacer una entrada en ella, pues después de una pequeña canción, gato. A ver qué me pones. A ver qué pongo, pues algo de esa lista que sueles tener, que sueles fabricar tú, esas listas punky. Aprobado. Bueno, pues a ver, la te digo ahora. Bueno, escupe, terrorismo patronal. Vamos a ver. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est là. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Tribunales declaran nulo el despido de nuestra delegada en Fundación Plan Internacional. Este lunes 13 de enero se hacía pública la sentencia que dicta readmisión a la delegada de CNT AIT en la función Plan Internacional España, lo que supone un paso muy importante para las trabajadoras y trabajadores del sector, que sufren una enorme precariedad, y una victoria para el sindicalismo de enseñanza e intervención social de CNT AIT de Madrid, ya que después de 6 meses de campaña contra esta fundación, se reconoce que este despido fue una represalia contra la actividad sindical. La sentencia implica, además de la readmisión de la trabajadora por declarar nulo el despido, ya que este es una vulneración flagrante de la libertad sindical, los siguientes aspectos. Primero, la nulidad del despido implica el pago de los salarios de tramitación, por lo que se deben pagar los salarios no percibidos, además de las cotizaciones pertinentes desde el despido hasta hoy. Un buen cacho acumulado, vamos. Segundo, la fundación debe indemnizar a nuestra delegada por el daño moral que le ha ocasionado con 6.251 euros. Y tercero, de facto se reconoce el fraude de ley que supone los contratos temporales, ya que la captación de un socio en la ONG no es una actividad temporal, sino estructural, por lo que todos los captadores deben tener un contrato indefinido. Esta sentencia, junto a la conseguida por la sección de nuestros compañeros y compañeras de CNT AIT de Granada, en esta entidad supone un importante paso adelante contra la precariedad en el sector de la captación de socios. En primer lugar, porque estas sentencias reconocen la ilegalidad que supone tener trabajadores o trabajadoras eventuales para actividades permanentes, lo cual significa, aplicándolo al mundo de las ONGs, que todas las captadoras y captadores de estas entidades deben tener contrato indefinido. En segundo lugar, y como ya señalamos en otros comunicados, que la cláusula que imponen la captación mínima de un número de socios cada mes o en la periodicidad que en la periodicidad que sea, estas están en fraude de ley. Fundación Plan Internacional España, haciendo gala de su falta de escrúpulos, ofreció a nuestra delegada en una primera reunión un despido improcedente de 80 días por año trabajado. Pese a que la legislación por despido improcedente tras la reforma laboral de 2012 es de 33 días por año trabajado. Dijimos que solo admitiríamos la readmisión y comenzamos una campaña de 6 meses contra la entidad por su represión sindical. Tras ese periodo y debido al desgaste de la empresa, el día del juicio, Plan Internacional ofreció el despido improcedente de 800 días por año trabajado. Dijimos que solo aceptaríamos la readmisión y un mes después tenemos la readmisión de la delegada. Nos duele ver que haya tantas personas entre nuestra gente, la clase trabajadora, que no se atreva a dar un paso adelante y luchar porque afirman, enfermos de obediencia, que la lucha no sirve para nada. Nosotras insistimos en que la lucha es el único camino y seguimos desde CNT a INT insistiendo en la importancia de la organización desde abajo contra quienes nos pisotean. Agradecemos enormemente la solidaridad a los sindicatos, sobre todo a las compañeras de la AIT austriaca y a las personas que, a título individual, nos han apoyado y lo siguen haciendo, porque esta victoria es de todos. Atención, se cierra el conflicto con Leroy Merlin. Esta noticia la hemos recogido desde CNT Salamanca. Esta mañana se ha llegado a un acuerdo con Leroy Merlin. Recordemos que Leroy Merlin despidió a un compañero con un despido disciplinario y sin ninguna indemnización, después de años de trabajo para esta empresa. Esta misma postura la mantuvo la dirección y recursos humanos en el acto de conciliación. Durante estos 2 meses de conflicto, la postura de la dirección de la tienda de Salamanca ha sido evitar el diálogo alargando en el tiempo el mismo. Esta mañana, tras una propuesta de acuerdo por parte de dirigentes de la empresa de Madrid, el compañero ha aceptado un acuerdo equivalente a 46 días por cada año trabajado y este sindicato respeta su decisión. Este acuerdo supone una considerable mejora respecto a un posible improcedente, puesto que la indemnización por despido desde la reforma laboral de 2012 se sitúa en 33 días. Seguiremos vigilantes y respaldando al 100% nuestra sección sindical en la empresa para evitar nuevos abusos. Como no puede ser de otro modo, tanto trabajador como este sindicato agradecemos todo el apoyo recibido en este tiempo por parte de otros sindicatos, colectivos, medios de comunicación y compañeros y compañeras. Esta solidaridad ha sido fundamental a la hora de resistir y pelear. La fuerza del obrero es la solidaridad obrera. La lucha nos da lo que la ley nos niega, salud y anarcosindicalismo. Pues aquí, compas, tenemos 2 casos de despido. Uno que se ha prolongado en el tiempo, pues muchos meses, más de 1 año, y otro que ha estado prolongado durante 2 meses. En ambos casos, al final, el trabajador, en el primer caso, ha admitido la propuesta de la empresa y al cabo de 2 meses, en el primer caso no, en el caso del Leroy Merlin. Uh-huh. En el primer caso, en el caso de la compañera de esta ONG, pues hemos visto cómo al final la empresa le ofrecía hasta 800 días por año trabajado. Porque lo que la compañera pedía era la readmisión al puesto de trabajo. Que muchas veces ya sabemos que volver a un puesto de trabajo, pues, pero efectivamente, cuando te han despedido de una manera improcedente, no legal, y consigues demostrarlo, claro, la empresa se ve, o sea, la empresa es la primera que no te quiere readmitir, claro, por tu labor sindical. Esa compañera ha demostrado que lo importante no es el dinero y punto. Exactamente. Aquí ella quería su readmisión, quería que se le reconociera, pero quería algo más, quería un beneficio colectivo. Ahora toda la gente que tiene este puesto de trabajo puede ir y decir, a mí me haces el contrato indefinido. Eso no se paga con 800 euros a 800... ¿cuánto era? 800 días al año. Es que eso ha sido un beneficio colectivo muy, muy, muy grande. Muy grande. Y por eso solemos hablar, Gato, aquí en el programa, de la importancia de estar preparados para estas situaciones que, insistimos, siempre se producen en los centros de trabajo. Un despido que no te lo esperas y que tal. Y entonces, si estás un poco ahí preparado, efectivamente puedes hacer. Y si, bueno, se te vienen las cosas encima, pues el compañero también del Leroy Merlin, pues también estaba con la familia y tal, es entendible. Pero aún y todos esos dos meses de resistencia, pues yo que sé, de 33 días que le correspondían, pues hay 42 le han ofrecido y ha cogido y se ha ido. Era un trabajador que llevaba, no sé si desde 2004 que se instaló el Leroy Merlin en aquella zona de Salamanca. Y por supuesto que también un poco aquí hemos estado datando de las diferentes solidaridades que se han mostrado en los muchos o los Leroys Merlines que hay por toda la geografía ibérica. Continuamos, compas, ahí vamos. Amplio seguimiento en la huelga de CNT en la sala de despiece de Mercavalencia, de CNT Valencia. Amplio seguimiento por los paros iniciados el 18 de enero por parte de la plantilla de procesos industriales del Turia SL. Están teniendo un importante seguimiento que ha conseguido afectar a varias líneas de producción, poniendo a la empresa en una situación muy complicada. Ante la negativa de la empresa a dialogar, la sección sindical de CNT en Pointuria se ha visto obligada a convocar paros de 15 días de duración que han tenido un importante seguimiento, llegando en algunos días a rondar el medio centenar de huelguistas. Ante la denuncia interpuesta por CNT el pasado 20 de enero, la Inspección de Trabajo de Valencia se personó en el centro de trabajo para comprobar si se estaba respaldando el derecho de huelga. Se estaba respetando. Se pudo constatar que la empresa había movilizado personal de otras líneas para sustituir a los huelguistas mediante el esquirolaje interno. Ampliaciones irregulares de jornada, descensos de la velocidad de producción para que se pudiese realizar el trabajo habitual, y todas ellas son graves vulneraciones del derecho de huelga por parte de Prointuria y que CNT llevará a los tribunales. La central sindical considera que lo más vergonzoso es que algunos miembros del comité de empresa, formado exclusivamente por delegados de UGT FICA, se presten también a sustituir el trabajo de los huelguistas y que sigan negando a apoyar una huelga que lo que pretende es mejorar las condiciones laborales del conjunto de la plantilla, incluso llegando a trabajar doblando más de 10 personas que tienen el día libre, incluyendo al presidente del comité de empresa. Esto mismo está ocasionando que muchos trabajadores se den cuenta de su actitud y se unan a la CNT y a la lucha que se está llevando a cabo. La representación sindical vuelve a advertir a la empresa que estos paros tan solo son el comienzo de una batería de movilizaciones y huelgas de mayor contundencia si se siguen negando a tan siquiera dialogar con el sindicato para intentar buscar una solución consensuada entre todas las partes implicadas, incluyendo también al comité de empresa. La plantilla ya ha perdido el miedo y tan solo quiere mejoras sustanciales y el cumplimiento del convenio colectivo. El sector agroalimentario de la Federación Provincial de Valencia, de la CNT. Sector también luchando por sus derechos, tienen peleas anteriores del año pasado que leímos aquí en el acta. Aquí era también un sector donde se encontraban muchos trabajadores en condición de falso autónomo. porque aquí detrás de todas estas empresas hay un asunto de cooperativas. Entonces se encontraban muchos de estos trabajadores en una condición de falso autónomo, ya, que también consiguieron revertir y ser aceptados como trabajadores de las cárnicas. No les engañaron, no les vendieron bien el pastel. Y bueno, y fueron... Ah, pero eran falsos autónomos o microemprendedores, como se llama ahora. Bueno, continuamos con otro conflicto con Ibercra por el despido de un afiliado. Servicios Tecnológicos Ibercra SL es una empresa dedicada al negocio de central receptora de alarmas situada en el polígono El Portal en Jerez de la Frontera. Hace una semana se constituyó la sección sindical de CNT en dicha empresa, puesto que los trabajadores, o más bien dicho, que una parte de ellos están sufriendo turnos abusivos y arbitrarios, despidos, cantidades impagadas, incumplimientos de convenio, periodos vacacionales impuestos de forma unitaria, etc. El pasado 21 de enero se comunicó a la empresa la constitución de esta sección sindical y a las pocas horas el gerente le presenta a un compañero tesorero de la sección sindical el despido, alegando razones disciplinarias sin fundamento, sumándose este al de otros dos compañeros que fueron despedidos anteriormente, uno de ellos con el permiso de lactancia concedido, sumando así el tercer despido en menos de 4 meses. Siendo este último una nueva rabieta del patrón, ya que este, enfadado con los trabajadores que se organizan para defender sus derechos, los despide inmediatamente. Un dato importante es que toda esta situación comienza cuando una serie de trabajadores se comienza a organizar para abrir un periodo de negociación de un nuevo convenio con el gerente, plantándose este a la hora de negociar, intentando imponer un nuevo convenio con peores condiciones que el ya existente. Y ante la negativa de los trabajadores, el gerente comienza una campaña de acoso y derribo hacia los mismos, que él considera instigadores de este hecho. Este sindicato comienza, pues, un conflicto con la empresa Ibercra SL, con una serie de acciones informativas y reivindicativas, con el objetivo de que el gerente reconsidere su decisión y readmita a los compañeros despedidos. La CNT no va a permitir que se vulnere la libertad sindical y pondrá en marcha cuantas acciones legales como de movilización sean necesarias, hasta que el compañero despedido de la sección sindical sea readmitido en su puesto de trabajo. Por lo pronto, CNT se concentrará el próximo lunes 3 de febrero a las 6 de la tarde frente a la sede de la empresa situada en el polígono industrial del Portal, Jerez de la Frontera, calle Mozambique. Ibercra acosa y despide. Tu seguridad, mi explotación. Basta de despidos en Ibercra SL. Readmisión de los compañeros despedidos. Basta de represión sindical. La sección sindical de CNT de Ciudad de la Cultura demanda a Eulen. La hemos recogido desde CNT Galicia. Eulen Servicios organiza el trabajo realizado por los empleados que realizan sus tareas en la Ciudad de la Cultura para que el tiempo de aviso y descanso se reduzca al mínimo. De esta forma, la conciliación de la vida laboral y personal es totalmente imposible para los trabajadores. El cambio de los cuadrantes que los trabajadores han estado llevando a cabo se produce después de las reclamaciones sobre asuntos laborales presentadas por afiliados y afiliadas de CNT. La represalia de Eulen por cualquier tipo de reclamo es una forma de mantener duras condiciones de trabajo para sus empleados. La demanda enfrenta un cambio sustancial en las condiciones de trabajo y la violación del derecho fundamental a la compensación y a la libertad de asociación. La empresa basa los cambios en la solicitud administrativa para la prestación de servicios. Sin embargo, desde la CNT se considera que lo que Eulen está haciendo realmente es imponer estos criterios que regulan su relación con la Fundación Ciudad de la Cultura a los trabajadores. Por estas razones, la CNT considera que los cambios realizados por la empresa al hacer un cambio de alcance a los empleados sin respetar el acuerdo colectivo de aplicación no están justificados, suponiendo que estos cambios sean un cambio en la distribución del tiempo de trabajo. Esto es contrario a los derechos del trabajador y trabajadora y finalmente cuando intenta que la empresa imponga los términos de la reclamación administrativa a los trabajadores, las reclamaciones de la sección sindical continuarán y desde la CNT siempre se enfrentarán lesiones en las condiciones de trabajo de los trabajadores. Eulen, otra empresa, la semana pasada hablábamos de Superguincha, también una empresa de servicios, pues Gato, León. Esta también se lleva. Esta es una empresa que cuenta, dice, en su web con 85.450 empleados y en España son 48.557. No estamos hablando de empresas pequeñas. Estamos hablando de compañeros trabajadores en estos, no sé cómo se llamarán, lobbies o grupos de, porque claro, tienen, son empresas de servicios, seguridad, limpieza, auxiliares, mantenimiento. Sí, sí, empezaron pequeños, poco a poco creciendo. Y este conflicto igual viene de ese grupo de intelectuales que tienen contratados que, oye, ¿cómo ajustas mayor rendimiento, mayor beneficio? Y lo único que se les ocurre, ¿qué va a ser? Lo de siempre. Recortar sí. los tiempos a base de joder a la plantilla. Claro. Eso es a las partes bajas de la pirámide que tienen construida estos de Ulen. Que desde luego ahora no vamos a entrar en archivos, pero aquí también han sido denunciados otros casos también con esta empresa y les seguiremos viendo. De limpiezas y les seguiremos viendo y estaremos atentos a todo lo que ahí se produce. Absuelta una compañera por el delito de amenazas de su patrón, de CNT AIT Albacete. Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT AIT informamos a toda la clase trabajadora que una compañera que había sido condenada por un delito de amenazas por el juzgado número 1, instancia, instrucción número 1, Casas Ibáñez, ha sido absuelta por la sección número 2, Audiencia Provincial Albacete. El conflicto se produjo debido a una situación de impagos hacia una compañera de nuestro sindicato al finalizar su contrato de trabajo en un bar en el pueblo de Alcalá de Júcar. A nuestra compañera y a otros trabajadores se le dejó a deber varias cantidades que la empresa se negó a pagar. Tras ello, nuestra compañera le exigió al empresario que le pagase lo debido o, de lo contrario, comenzarían los piquetes contra su empresa, por lo que nuestra compañera fue denunciada por amenazas. Tras el juicio contra nuestra compañera, que se defendió a sí misma durante el proceso judicial, fue condenada por un delito de amenazas y se la condenó a pagar una cantidad económica por ello, en la que además se castigaban y criminalizaban los piquetes como un mal contra las empresas. Como no podía ser de otra manera, la militancia anarcosindicalista recurrió esta sentencia y finalmente ha llegado la absolución de nuestra compañera. Al mismo tiempo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete sobre el recurso declara que los piquetes son reconocidos como una manifestación del derecho a la reunión pública y al derecho de huelga, con algunas limitaciones. Sin embargo, nuestro sindicato no está del todo conforme con esta sentencia, principalmente porque la Audiencia Provincial declara que existía una ausencia de credibilidad y que adolecía seriedad y firmeza en este tipo de manifestaciones contra la empresa. Contra esto, debemos decir que es absurdo pretender que se pueda absolver a un trabajador o una trabajadora solamente por el hecho de que se ponga en duda su palabra, sino por el hecho de que esto suponga el ejercicio del principio más básico de autodefensa obrera frente a la explotación capitalista. Esto mismo simplemente es poner en duda la fuerza de la organización obrera que cumple la mayoría de sus propósitos. Agradecemos a todos los sindicatos de la Regional de Levante, de la CNT AIT, por el apoyo económico y el fondo de jurídica y Propresos de nuestra regional, y al Comité Propresos de Levante de la CNT AIT. Una vez más, la solidaridad obrera es la única respuesta de la militancia anarcosindicalista contra los ataques de la patronal y del Estado, demostrando que la unión es la fuerza y el sindicato nuestra defensa. Trabajadores, el patrón solo entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje. Que los piquetes se extiendan por todas partes. Queremos una huelga que haga que el capitalismo tiemble. Cervecería Atocha explota, despide y no paga. Esta noticia también la hemos recogido desde CNT AIT Albacete. Me recuerda a Barlete, gato. Esta noticia que vamos a leer. El Lete de Albacete. El Lete de Albacete, y sí, porque pintas tenía. El Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Albacete inicia un nuevo conflicto en el sector hostelero. El pasado viernes 24 de enero, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT, en su firme compromiso por apostar por la solidaridad obrera y de clase, convocó un piquete en solidaridad con una compañera que fue despedida el pasado día 6 de enero en la tapería cafetería Atocha. Tras pocos meses de haber ganado el asalto a la cervecería El Manjar, sigue ahora sus mismos pasos, la tapería cafetería Atocha. No es para la clase trabajadora ninguna novedad que la explotación y las malas condiciones de trabajo en el sector de la hostelería sean habituales. En ese contexto donde vive la clase obrera, despidos impagos, malos tratos, incumplimiento de las condiciones de trabajo, contratos en fraude de ley, etc., es así como comenzó el conflicto contra la cervecería y restaurante Atocha. Nuestra compañera comenzó a trabajar a finales del mes de octubre y durante todas las fiestas prestó servicios en este restaurante, trabajando al frente de la cocina y sacando el servicio. Sin embargo, el día 6 de enero, al término de la jornada laboral, la empresa le comunicó el despido de manera fulminante. Las condiciones de trabajo, principalmente en relación a la jornada laboral en una cocina, superaban las 60 horas extraordinarias al mes. Impagos, turnos partidos, realizando servicios de desayunos, comidas y cenas, llegando a trabajar entre 10 y 12 horas al día. Toma. Durante el tiempo en el que estuvo trabajando nuestra compañera, una cocinera excelente, solo recibió el pago de los días de octubre y del mes de noviembre, a excepción del pago de los festivos, horas extraordinarias y plus de nocturnidad. El mes de diciembre y los días de enero la empresa no se los pagó, como tampoco le pagó horas extra, indemnización del contrato, vacaciones, etcétera. Además de que el contrato que nuestra compañía tenía estaba claramente en fraude de ley. Estos explotadores piensan que pueden contratar durante unos pocos meses la mano de obra de la clase trabajadora, para después desecharla adeudando miles de euros de nuestro trabajo y de nuestro tiempo, para convertirlo en su política económica. La tapería y cafetería Atocha, propiedad de la empresa Gómez y otros SL, solo son otro establecimiento explotador más en nuestra ciudad, que adeuda a nuestra compañera más de 4.000 euros y a muchos otros trabajadores y trabajadoras. Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete, la CNT-AIT, creemos que ha llegado el momento de acabar con la fama de este estafador y explotador de la clase obrera. Pero no para que salde sin más sus deudas, sino para acabar con todos sus establecimientos hosteleros. Con la firme intención de hacer pagar a esta empresa el daño contra la clase trabajadora, organizamos un piquete frente a la puerta de la cervecería desde el que declarar el boicot a este establecimiento y animar a toda la población a que no consuma en este restaurante, al menos hasta que pague a nuestra compañera. Durante el piquete, un grupo de militantes anarcosindicalistas y simpatizantes plantaron cara a la explotación mediante la solidaridad y haciendo ver a esta empresa que la unión es nuestra fuerza y el sindicato nuestra defensa. Como no podía ser de otra manera, la empresa acudió en defensa de los secuaces de la burguesía, que defiende la propiedad y el orden capitalista. Una vez allí, exigieron la identificación de todos los compañeros y compañeras que formaban parte del piquete. Al mismo tiempo, pese a que en la empresa solo estaban sus hijos, no quiso presentarse a dar la cara. Para finalizar, tenemos la convicción de que nuestro sindicato le dejó claro a la empresa que de no pagar, los piquetes se extenderán en el tiempo, cuanto sea necesario, hasta que pague a nuestra compañera o, en su caso, le obligaremos a cerrar todos y cada uno de los establecimientos que abra en esta ciudad. Jacinto Explotador, paga lo que debes. Boicota, pería, cafetería, Atocha. Kideok, urtarrillaren 30ean, guztiok greba orokorrera. Duintasunez bizitzea, gure eskubidea delako. Eta hori lortzeko, borroka beste bermerik ez dago. Pentsio publiko duin batzuen alde, borroka egin behar dugu. Etorkizun duin baten alde. Lan erreforma eta pentsio erreforma guztiak bertan behera geratu arte. Benetako berdintasun ekonomiko eta soziala lortu arte. Lana eta beraztasuna banatzearen alde. Inork ez badu zuregatik kotizatzen, ez dezala inork zuregatik erabaki. Urtarrilaren 30ean, denok greba orokorrera. esta vida se consigue con dinero. Prefiero ser cumbiera que banquera y así poder cantar lo que yo quiera a mi manera. Nunca volver a ser la que era. Llegó Piñera imponiendo sus maneras, saqueando nuestras casas, haciendo mi nevera y la gente no se entera. Saqueando nuestras casas, haciendo mi nevera y la gente no se entera. ¿Dónde está esa clase obrera? Pero aunque no suponga una quimera, vamos a cambiar todo y yo cambiaré la primera. Vamos a cambiar roles de la gente, vamos a conseguir un mundo muy muy diferente. Nunca volver a ser la que era, llegó Piñera imponiendo sus maneras. De repente sin pensarlo, pero ahora mirando al frente, sin olvidar el pasado por un futuro emergente. Con mis letras participo en las revueltas, expresando lo que sientes, intentando ser coherente. Que paca, pues ya no tengo miedo porque ya no tengo nada. Prefiero ser cumbiero que paco porque ya no tengo miedo, pero les tenemos asco. Nunca volver a ser la que era, llegó Piñera imponiendo sus maneras. Con mi guiro, con mis letras, participo en las revueltas, expresando lo que sientes, intentando ser coherente. Nunca más volver a ser la que era, llegó Piñera imponiendo su manera. Llegó Piñera imponiendo su violencia. Llegó Piñera imponiendo su manera. Renuncia Piñera, sí, renuncia Piñera. Renuncia Piñera, sí, renuncia Piñera. Sí, renuncia Piñera. Desde Cataluña, para Chile, para todos los pueblos que luchan, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Renuncia Piñera, renuncia, renuncia Piñera, renuncia ya, renuncia. Bueno, y vamos ahora con una berri recogida desde Berri Ochoak. Gato, no, la verdad es que no habíamos dado lectura de este portal web vizcaíno, que la verdad otra cosa no tiene, pero actividades todas las semanas, desde luego una web muy muy muy enriquecida con todo lo que todas las marchas y los plantes que llevan adelante las gentes de Berri Ochoak. Y el pasado fin de semana en Megapark contra la precariedad laboral. El sábado se realizó una marcha por el Megapark para denunciar las situaciones de precariedad en la margen izquierda, comarca que ha pasado de ser industrial a una dedicada al sector servicios. Esto me suena. La reconversión, la desindustrialización y la apuesta por las grandes superficies comerciales han traído para miles de personas paro, precariedad, pobreza, sueldos de miseria y cierres de centros de pequeños comercios. Dejaron una nota de prensa que vamos a leer. Decenas de personas han realizado una marcha de protesta en el Parque Comercial Megapark de Baracaldo para denunciar la destrucción del comercio local en la comarca y la situación precaria que sufren miles de personas de la margen izquierda, tanto trabajadores como pensionistas, especialmente mujeres. La movilización ha sido convocada por asociaciones de pensionistas, plataformas contra la pobreza, colectivos de mujeres, grupos juveniles, asambleas de personas en paro y sindicatos, que de este modo han realizado además un llamamiento a la huelga general convocada para mañana, 30 de enero, en defensa de los derechos sociales y por unas pensiones y empleos dignos. Con esta protesta denunciamos que la margen izquierda ha pasado de ser una comarca industrial a una dedicada al sector servicios. Reconversión, desindustrialización y la apuesta por las grandes superficies comerciales han traído paro, precariedad, sueldos de miseria y cierre de cientos de pequeños comercios, han señalado las personas participantes. Al respecto, las asociaciones organizadas han destacado que solo en Baracaldo en la última década han cerrado sus puertas 947 pequeños comercios como consecuencia del reajuste industrial que ha sufrido la comarca y el apoyo de las instituciones públicas a la instalación de centros comerciales que han destruido las tiendas tradicionales y han generado personas trabajadoras en situación de precariedad y pobreza. En la margen izquierda, el empleo en el comercio lo ha sustituido a cientos e incluso miles de empleos antes industriales, pero tienen que ser estos empleos precarios. Es que las empresas que operan en los centros comerciales de Ezkerraldea no tienen beneficios, rotundamente no, sostienen. Vecinos y vecinas de la comarca han participado en la manifestación de esta mañana y han subrayado que mientras se destruye el empleo de calidad y se cierran los comercios tradicionales, solo en su tienda de Baracaldo la multinacional IKEA ha tenido 17.7 millones de euros de beneficios después de impuestos de los tres últimos años, y cada una de las 115 personas trabajadoras de la transnacional MediaMarkt ha generado 40.000 euros de beneficios a esta campaña. Continúa la nota con los colectivos de promotores. Como os decía un poco al inicio, esta web, Berri Otxoak, en las tres W, nodo50.org/Berri Otxoak, ahí podéis acceder a sus contenidos. CNT apoya la huelga de parques y jardines. Aragón Rioja, cnt.es. Desde CNT Zaragoza queremos señalar nuestro apoyo a la huelga de parques y jardines de la empresa FCC, que se viene produciendo desde este lunes con un seguimiento del 100% de la plantilla, que es de unos 250 miembros. Defendemos la lucha de las trabajadoras y trabajadoras de parques y jardines por un servicio público de calidad bajo unas condiciones laborales dignas contra un gobierno municipal que ha pactado unos presupuestos que constituyen un ataque a los derechos de la clase trabajadora zaragozana, a los avances en igualdad y contra la violencia machista. Nos hacemos eco de las reivindicaciones por un nuevo convenio que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y avanzar en medidas de conciliación e igualdad. Y apoyamos e invitamos a acudir a las movilizaciones que puedan producirse. Caja de resistencia, gato. Sí, pues nos han proporcionado un número para la caja de resistencia del Laboral Kutxa, y es el ES típico que hay que poner ahora, las letras esas. 263-03-503-147-431-410-404-45. Y si tenéis alguna duda o no teníais un boli a mano, que es lo más normal, pues entráis en aragonrioja.cnt.es y allí encontraréis el número para la caja de resistencia. Amianto, enfermedad, muerte e impunidad. A la lucha, concentraciones el 6 y 7 de febrero. Esta noticia la hemos recogido de solidaridadobrera.org. A la lucha, concentraciones el 6 y 7 de febrero. Es un insulto para los trabajadores del metro la actitud de la dirección, encabezada por la consejera delegada en la gestión de los temas relacionados con la prevención de riesgos laborales y en particular con el amianto. Se vanaglorian de una nueva política de seguridad y salud, y así nos lo hacen saber en el portal de Andén Central. No les basta con publicitar esta noticia tirándose flores por haber conseguido la certificación referente a la calidad y gestión ambiental en 2018, que según explican, las actuaciones a seguir están enmarcadas dentro de los más altos estándares internacionales. Además, manifiestan que Metro, en continua mejora de la prevención de riesgos laborales, adquiere el compromiso no solo de prevenir, sino de implantar iniciativas, acciones y planes que mejoren y fomenten un entorno saludable. No muestran ningún pudor en decir que desde hace un año un equipo multidepartamental trabaja en la búsqueda de iniciativas de bienestar y en la propuesta de acciones para la mejora continua, promoviendo la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Con estas manifestaciones lo que parece es que viven en una realidad paralela a la grave situación en la que nos encontramos en esta empresa. En la misma publicación nos llevan a un enlace donde la consejera delegada desgrana un nuevo punto de la estrategia para alcanzar esta nueva política de seguridad y salud. Consejera que en octubre nos comunicó que su intención era reunirse con todos los departamentos de la empresa. Consejera a la que se le ha solicitado que se reúna con la comisión de desamiantado en dos ocasiones y que a día de hoy sigue sin dar respuesta. Menos mal que su puerta iba a estar siempre abierta. Señora consejera, la realidad es esta. Todos los medios de comunicación han recogido estos días que el amianto afecta a un séptimo trabajador de metro. Otro maquinista jubilado se suma a la lista de trabajadores con la enfermedad reconocida por la exposición al amianto. La semana pasada falleció Ramón H.E., maquinista jubilado en 2008 a consecuencia del cáncer producido por asbesto. La Seguridad Social reconoció la enfermedad profesional de este compañero y, sin embargo, en un alarde de hipocresía delictiva, la dirección del metro afirma que no le consta. Así demuestra su nula preocupación por los trabajadores y trabajadoras que han dejado su vida en el metro de Madrid. Para la dirección del metro, todo está bien. Nada ocurre con el amianto. Siguen apareciendo nuevas piezas con amianto en los trenes. Circular 4/2020, área de mantenimiento de material móvil del 20 de enero. A pesar de tener el compromiso firmado de no tener pieza alguna con amianto en los trenes antes de final de 2019. Siguen sin hacer los correspondientes TCAR a nadie, incumpliendo lo firmado. Siguen sin reconocer a la categoría de maquinistas ni a los demás de la unidad operativa como expuestos. Siguen sin proteger a los trabajadores y trabajadoras como es su obligación y por tanto seguimos expuestos todos los días. Siguen sin reunirse para tratar este gravísimo problema. La nueva consejera delegada ni está ni se le espera. Cierran los ojos para decir que no ven nada anómalo. Yo quisiera decir que hay que hacer esa idea. Los trenes que están circulando allí en el metro de Madrid, estuvimos la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, es que aquí teníamos el topo que había en los años 70, sí. Los años 80, allí sigue circulando. Hemos montado un cacharro de esos. Sí, en alguna línea, o sea, sí. Y claro, oye, mira, que los que van a hacer mantenimiento, que se ponen a arreglar y de repente les viene todo el polvillo y los que están ahí y los cacharros abiertos, porque eso está ya oxidado, está carcomido, eso, todo el polvillo que va para aquí, para allí. Los trabajadores se reconocerá, pero ¿y los viajeros? ¿Y qué? Esto es una bola que se les queda grande. Los políticos deberían quedarse a vivir ahí dentro de esos vagones. Seguro que los arreglarían echando leches. Sugerencias buenas, Leo. Por ello, exigimos también en el convenio desamiantado total y absoluto del metro. Trenes e instalaciones. Vigilancia sanitaria para la plantilla. TCAR ya. Puesta en marcha el fondo de compensación. Castigo a los culpables. Y para ello debemos continuar con la movilización. La situación de la unidad sindical es la que es. La que los trabajadores de metro hemos querido que sea según las recientes elecciones sindicales. Para solidaridad obrera, ello no debe ser óbice para plantar cara a la dirección ni a sus responsables políticos de la Comunidad de Madrid, PP, Ciudadanos y Vox. Por ello, llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores que tengan un mínimo de dignidad a movilizarse, a participar activamente en las concentraciones que convocamos para los días 6 y 7 de febrero, los juzgados de Plaza de Castilla, para arropar en las declaraciones a los compañeros y compañeras afectadas y familiares de los compañeros fallecidos por este asesino silencioso que es el amianto. Y para marzo, el 4 y el 17 de marzo, que declaran los hasta ahora investigados, que esperemos que sean muchos más, pues muchos más son los verdaderamente responsables. Convocaremos huelga, concentraciones y manifestación. Vayamos despertando a la auténtica realidad. O nos defendemos con la lucha o nos continúan envenenando impunemente. Lamentarse y lloriquear no sirve de nada. La lucha es el único camino. Por solidaridad obrera, Junta Sindical. Bueno, y tenemos una noticia que no le vamos a dar lectura completa, pero sí vamos a hacer unos apuntes que están recogidos en la web cnt.es, en noticias. Nos hablan sobre el salario mínimo y CNT ha publicado en su portal mayor, información sobre el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo queda? Pues nos dicen que con esta última pues quedan 950 euros brutos mes, si son 14 pagas, 1.108,33 brutos mes, si son 12 pagas. Y luego desglosa, pues si estoy a jornada parcial, para 40, 35, 30, 25, 20, un poco en base a las 14 o 12 pagas, ¿no? Si para, por ejemplo, para 20 horas vamos a coger un valor intermedio, en 14 pagas serían 475 euros para, y con 12 pagas quedaría en 554,17. Uh-huh. Os animamos a acercaros a este portal para consultar, diríamos, cómo queda este salario mínimo, y también nos invitamos a una lectura que no vamos a realizar hoy en el programa, es un poco extensa, pero está en el portal Laboro y efectivamente nos hablan desmontando los ataques al salario mínimo, y la verdad es que es una lectura jugosa, pues un poco por cómo pues los empresarios nos venden tantos favores y aquí quedan un poco desmontados, ¿no? Pues en términos uh-huh. de productividad, y animamos desde Aupa Compass a efectuar su lectura, porque enriquece esta y otras tantas que están colgadas en el portal laboro.spain. Uh-huh. ¿Ponos una canción o qué? ¿O qué pasa? Tienes aquí a Paniagua. Una canción pide el gato, pues vamos con ello. Vamos con ello porque nos toca una... El sindicalismo ha muerto, nos dicen los compas de Sin Dios. Pues es la misma. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, m Bien, pues tenemos convocatorias de apoyo en muchas ciudades a la huelga general que se va a realizar mañana en la tierra que vivimos, en la comunidad autónoma y en Navarra está lanzada la huelga y la verdad es que, pues bueno, se están dando los pasos para ello y, uh-huh. y habrá que decir que, Gato, que para mañana no queremos esquiroles. No queremos esquiroles porque es que aquí nadie renuncia a lo que se ha conseguido a través de luchas y de plantes y de tantas cosas, ¿no? Sí, pero pasa lo de siempre, que unos den la cara y los otros a beneficiarse. Ya, pero te quiero decir que con toda esta gente que esquirolea, pues habrá que ponerles muchísimo más abajo que el salario mínimo. A estos antes les daban buenos tratamientos, pero ahora luego, parece... No sé, pues igual ampliarles la hora, pues no sé, no quiero ponerme malo, pero habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sí, hay que darles duro. Pues bien, ya estamos oyendo hablar mucho de la huelga que tenemos para mañana, animarse, preparar la comidita, lo otro, llevar el bocata bien preparado, porque es un día en que tocará andar en la calle uh-huh. y tocará hacer muchas cosas, que no os vamos a decir lo que tenéis que hacer, porque todos sabemos un poco, desde el punto de vista narcosindicalista, pienso que sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a contar un poco estas convocatorias solidarias que se realizan en tantas y muchas ciudades del estado. Pues empezamos por Asturias, ¿qué te parece? Pues estupendo, porque Asturias desde luego tiene lo suyo. Pues bueno, la concentración es a las 12 del mediodía en la Xunta General de Oviedo y la manifestación a las 7 y media en la Plaza del Humedal en Xixón. Luego también vamos a Grande Duero. La concentración es el día 30 a las 8 en la Plaza del Trigo. Ajá. Barcelona, la concentración a las 11 de la mañana en Paseo de Gracia, cantonada de calle Aragó. Y la concentración a las 6 y media de la tarde en los Jardinets de Gracia. En Lleida, pues tenemos a las 6 y media de la tarde desde calle Salmerón, Tresorería SS, Fins, Avenida Francesc Macià. En Madrid también a las 7 de la tarde, Atocha Sol. En Málaga a las 7 de la tarde, en la calle Alcazabilla de Málaga. En Sevilla también, para toda la clase obrera, pensiones públicas y garantizadas a las 12 del mediodía. En Valencia. En la calle Sánchez Terrier número 2, en Instituto uh-huh. Nacional de Seguridad Social. En Valencia a las 7 de la tarde en la Plaza del Pinazo, en Valencia esto. Y en tantos otros sitios, pero no podemos enumerar todos. Porque... Decir que las convocatorias son de bloque unitario, no son un sindicato por aquí y otros por allá. Están unidos. No, eso es, son bloque Están unitario unidos. Combativo. Eso es. Los de verdad, los amarillos no. Bueno, y ya que estamos con el tema de la huelga, creo que tenemos aquí una hoja que... Ha estado pululando por aquí, por allá, se ha metido en... Una hoja que nos habla del posicionamiento de Solidaridad Obrera ante la huelga de mañana. Pues... Solidaridad Obrera de Euskal Herria. Solidaridad Obrera de Euskal Herria. Sí. Estos días estamos... El comunicado dice así. Estos días estamos viendo muchos repasos a las diferentes reformas de las pensiones y todos vienen a hablar de mamoneos y tejemanejes de los gobernantes del PPSOE y de los que son unos jetas y unos cocos. No podemos reprimirnos en destacar nuestra más enérgica repulsa en el descarado aprovechamiento que están haciendo los sindicatos autóctonos. Hablamos de ELA y de LAB, por si quedaba alguna duda. El intento en comerse el mismo pastel que hacen los sindicatos amarillos estatales, pero a la vasca, aprovechando una lucha que no la empezaron ellos. Que nuestros mayores han de ser respetados ha sido un sentimiento común a muchas ideologías. No podemos decir lo mismo en estos años que corren. Ahora queremos decir algo que los anarcosindicalistas tenemos claro. Defender las pensiones, la jubilación digna, es algo básico. La huelga era necesaria hace mucho y de un solo día es ridícula. En un pasado no lejano, todo eso que aparece en las nóminas como contingencias comunes era un fondo sindical, una caja obrera, un saco donde los que podían metían y los que necesitaban sacaban. A este principio, el Estado le dio una vuelta de tuerca en su afán de lucro y lo implantó como un porcentaje impositivo, con el cual especula y esas cosas que suele hacer. El problema que nos plantean, en esencia, es quién maneja esta bolsa de dinero. Todos quieren ser los gestores. Y ahora, al calor del dinero, los sindicatos autóctonos han vendido a la clase obrera. Se han sumado a la fiesta de Geroa, junto a la patronal, firmando conjuntamente con ellos. Solo hay que mirar a la EPSV Geroa y sus escándalos para intuir el futuro que buscan. Si los adalides de la defensa de las pensiones públicas, ¿qué hacen firmando para complementos privados de las pensiones? La clase obrera está deseando oír la respuesta. ¿Necesitamos destacar que el fondo de pensiones es de los obreros? Es nuestro y punto. De los que mes a mes sudamos y pagamos para que un futuro, cuando estemos herniados y machacados, tengamos para comer sin tener que mendigar o ser una carga para nuestra descendencia. La solución es sencilla y nadie la quiere plantear. La autogestión de las pensiones por parte de los trabajadores, de una manera horizontal, autogestionada con toma de decisiones en democracia directa. Es una decisión que nos atañe a todos y todas. Somos nosotros y nosotras los que nos dejamos la piel, la salud y la vida en todos los días cuando vamos a trabajar. No podemos dejar en manos del Estado nuestra vida, solamente actúa como testaferro del capital. Es nuestra vida, es nuestra gestión, sin delegación. Compañeros, compañeras, esto solo ha de ser el principio, las pensiones son el inicio. Salud, prevención laboral, sanidad, deberían ser los objetivos siguientes. Solo así podemos acercarnos a una sociedad más justa y libertaria. Salud. Solidaridad Obrera, Euskal Herria. Bueno, Leo, pues aprovechando que has venido y estás participando aquí un poco del programa acá, pues hemos leído, diríamos, esta nota de posicionamiento a la huelga. Además, también creo que, Gato, hay una web también donde podemos encontrar Solidaridad Obrera. Solidaridad Obrera, Euskal Herria, hemos marcado al principio. Bien, pues no estaba en el mapa sindical. Tenemos una asociación anarcosindical nueva. Uh-huh. ¿Qué podemos decir un poco de sus directrices? Que algunas ya están apuntadas en este posicionamiento para la huelga. Bueno, pues lógicamente, salidos de las organizaciones viejas, las organizaciones apolilladas. Y bueno, lo que queremos es una lucha de la clase obrera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se nos ha ocurrido soltar lastre, se nos ha ocurrido quitar eso que nos frena para poder seguir rodando. Somos pocos, ya nos gustaría ser unas hordas que machacan a los empresarios, pero somos pocos. Los obreros concienciados y nuestro objetivo es muy básico. Nosotros no pretendemos hacer grandes revoluciones. Ya nos gustaría, pero es que no podemos estar en unas organizaciones, no podemos estar mirando el pasado, no podemos estar con unos planteamientos que en realidad son todo frenos. Queremos estar en el siglo XXI, queremos estar en las luchas del presente y bueno, se nos ha ocurrido acercarnos a Solidaridad Obrera, que lleva ya sus años de experiencia, y trabajar con ellos. La forma que ellos plantean la lucha es mucho más sencilla, mucho más dinámica, y la estamos trayendo aquí a la Euskal Herria. Estamos en el proceso de creación, estamos todavía dándole forma a todo esto, pero estamos bastante ilusionados, emocionados y todo lo que esto supone. La verdad es que hablas de esos frenos. Aquí en Opa Compa solemos dar lectura pues a diferentes luchas anarcosindicalistas que se ponen. Esa es la orientación que tiene este espacio, las luchas anarcosindicalistas en el inframundo laboral. Y la verdad es que hay muchos puntos, pero efectivamente notamos en muchos compas que falta dar un poco el salto y empezar a trabajar desde unas posiciones sindicales otras, porque efectivamente si tanta crítica estamos haciendo a los que son unos jetas, a los cocos, a incluso al sindicalismo también este mayoritario que hay aquí, que es un sindicalismo también pues que se maneja muy bien en grandes empresas, pero la verdad es que, como decían los compas de Baracaldo, la sociedad ha cambiado un montón, somos sociedades de servicios y las condiciones que se producen en ese sector pues son fraudulentas, y ahí es donde no vemos a estos sindicatos actuar, más bien les vemos desdeñar pues todo este tipo de conflictos que se producen y que tantas personas los tenemos, conflictos que se producen en servicios, en limpieza, en la hostelería, en tantos lugares, y ahí sí, la verdad estoy contigo, Leo, que efectivamente las estructuras sindicales, incluso las anarcosindicalistas, funcionan, tienen un funcionamiento un poco muy, muy mastodóntico. Mira, yo ya sabréis, soy de aquí, de Donosti, me he ido a vivir al Goierri, allí hay unas grandes empresas, pero yo soy del mundo subcontratista. ¿Cómo puedo ir a un lab, a un ELA, y decirles, oye, mira, que voy a pedir que me paguen más, quiero cobrar lo mismo que cobráis vosotros? Y ellos se quedan, entonces nosotros ganamos menos. Eso no puede ser. Nosotros, o sea, refiriéndose a subcontratados, a los de abajo, somos pocos, no les damos apenas beneficio, y ellos están muy cómodos como están. O sea, sí. Es muy grave lo que estoy diciendo. Los que parecen combativos y revolucionarios al otro lado del Ebro, en realidad son los sindicatos de las empresas de élite. Los que estamos abajo estamos machacados. Sí. Y que nos den por saco. Decir hoy en día que estamos trabajando 10 horas y si no es una pelea por conseguir estar a 40 horas semanales, es una pelea muy dura. Y eso lo planteamos a un CAF, lo planteamos a un Arcelor y se quedan sorprendidos. Se quedan, pero así es, sí. Ellos no quieren saber nada. No nos queda más remedio. Es la misma gente que luego tiene una vida cómoda, se van con la furgoneta por ahí y contratan a una Kelly que, claro, no le van a pagar el seguro. Estamos en una línea de élites. Y esos sindicatos mayoritarios no nos van a representar nunca. Ni a nosotros, ni a las Kellys, ni a lo más bajo que hay. Así es, Leo. Y desde aquí contamos con la fuerza para decir que su tiempo se está acabando. Bien, hablabas de la ILAF, otro elemento que también igual nos vamos a detener un poco mañana. Por las pensiones públicas, huelga general, el papel que llevan adelante en la ILAP aquí con Geroa, pues también es un poco... Sí, mira, hoy he leído un artículo muy bueno en Ordago del Salto, hablando que esta huelga han vuelto a esa época de antes, de organizarla de arriba hacia abajo. Nosotros queremos esto, lo vamos a hacer así, el que quiera se sume. Sí. Y el que... Esto está, es de otro siglo, es del siglo XX. Van a tener que espabilar. Nosotros al menos hemos espabilado y estamos buscando un nuevo modelo dentro del anarcosindicalismo, un modelo mucho más dinámico y que vaya directo al problema. Vamos a quitarnos todos esos lastres, vamos a quitarnos... es muy bonito recordar la guerra, pero de eso hace 100 años, es otra época, es otra gente, ya... No tenemos aquí a esos burgueses y afortunadamente aquí no se defiende a los curas como se les defendía antes. Todo ha cambiado. Vamos a ir mucho más directos a lo más precario. Anarcosindicalismo. Leíamos CNT, se ha sumado a la huelga y desde luego desde Solidaridad Obrera, del grupo que participamos, también lo hacemos. CGT, la semana pasada dimos lectura de su carta de no adhesión en la Comunidad Autónoma Vasca a la convocatoria de huelga, sí en Navarra, y sí, desde luego, las convocatorias solidarias que hay por todo el Estado español se ha sumado CGT, pero en la Comunidad Autónoma Vasca no lo ha hecho. Y la verdad es que el comunicado que leímos daba cuenta, pues... con mayor, nosotros también, reconociendo la verdad de las palabras que se volcaban en ese comunicado, mostraban sobre todo conocer muy bien, pues como has comentado, Leo, las tácticas de ELA y LAP en el montaje de las huelgas, ¿no? Sí. Y desde luego ellos se plantaban, decían que no... Ellos ya se han cansado. Que estamos cansados. Ya se han que cansado. Ya no... Pero, claro, hay mucho más. Hemos visto... En estos tiempos, como todo ha ido enfocado a una actividad de abogados. Sí. Parece que la actividad sindical, la acción sindical, se ha reducido a los abogados. Hemos podido leer hace poco un caso de un bar en el que una chica, el mundo de la hostelería, una chica ha intentado defenderse, luchar, y la han atacado hasta el propio juez. Sí. ¿Qué defensa nos queda? Tenemos que volver más a la acción directa, tenemos que volver más a nuestro campo de lucha, no al campo de lucha de los empresarios, lo tienen todo diseñado ya, el sí. Estado, el capital. No tenemos nada que hacer por esa vía, ¿vale? Es una herramienta más, pero nuestra herramienta principal tiene que ser la acción directa. Tenemos que olvidarnos de decir, tenemos unos abogados fantásticos y tenemos que pensar, tenemos una militancia fantástica. Es la militancia, la gente... Está viendo a los sindicatos como una asesoría, la asesoría del currela. Así es. Cuando no, cuando es una asociación de currelas. Somos nosotros, unidos, codo con codo, los que nos estamos defendiendo. Como esa chica que hemos leído al principio, que al final el cárter de ONGs ha dicho, oye, pues mira, se le llega a pagar 800 días uh-huh. por año. Eso no ha sido solo esa ONG, han sido las otras ONGs que han dicho, oye, que se nos fastidia el pastel. Uh-huh. Está claro, entre ellos han asociado. Esa chica ha sabido luchar, esa chica no ha ido por el dinero, esa chica ha ido en una lucha. Eso es anarcosindicalismo, eso es lo que nos hace falta, que nos apoyemos unos a otros, no que vayamos a una asesoría que nos saque las castañas del fuego y luego seguimos viendo nuestra teleserie. No, la teleserie es la puta realidad, es mucho peor que las series de la tele, del Netflix. Así es, así es. Y ahí le damos, solemos decir aquí, pues gran parte de nuestra vida en esos centros, y hay que atenderlo y prepararse porque efectivamente pues nunca vienen bien dadas en esos centros de trabajo, a no ser que seas un padefo, un pelota de tomo y lomo. Bien, Gato. Damos la bienvenida a Solidaridad Obrera Euskal Herria. Claro que sí. Y nos vemos en la calle. ¿O qué? Claro que sí. Donde es nuestro elemento, es donde tenemos la fuerza. Mañana mismo. No mañana. Vamos a delegar en terceros, ¿no? ¿O qué? Mañana mismo. Mañana mismo vamos a estar por ahí dejándonos la voz. Bien, dejamos aquí, tenemos dirección web. Sí, tenemos dirección web. Y es un blogspot de estos, es un WordPress y solidaridadobreraeh.home.blog. Ajá. Repito otra vez, solidaridadobreraeh.home.blog. Y si tenéis algún tipo de duda o lo que sea, o bien os escribís al correo de Solidaridad Obrera, que es solidaridadobreraeh, en mayúscula, esto último, @protonmail.com. Solidaridad Obrera EH, esto último en mayúscula, @protonmail.com. Y si tenéis algún tipo de duda, también podéis contactar por el correo electrónico de la radio, que es el de aupacompas@piperrap.cc. Porque aquí estamos en Aupa Compas y en Solidaridad Obrera. Continua, sin apagarse. Ahí vamos. Bien, pues. Ah, tenía un tema. Vamos con un tema de Pedro Fauro. Puño en alto, compañero. Puño en alto. Pedro Faura. Puño en alto, compañeros. Puño en alto, que ya vengo. Alzadlo alto, muy alto, alzadlo alto y sin miedo. Que cuanto más alto esté, con más fuerza caerá luego. Sobre los que con su vida matan la sangre del pueblo. Alzadlo alto, muy alto, compañeros, que ya vengo. Si no estuve con vosotros, fue ignorancia, no fue miedo. Pero ya he sabido y siento que yo no puedo ser libre, que no podemos ser libres, si libre no es todo el pueblo. Puño en alto, compañeros, que ya descargarlo quiero. Ha llegado la hora de darle lo suyo al pueblo. Puño en alto, compañeros, puño en alto, que aquí vengo. Quiero formar con vosotros de puños un bosque entero. Quiero formar con vosotros de puños un bosque entero. Compañeros, este 30 de enero, todos a la huelga general. Porque vivir con dignidad es nuestro derecho, y no hay otra garantía para lograrlo que la lucha. Tenemos que luchar por unas pensiones públicas dignas, por un futuro digno. Hasta derogar todas las reformas laborales y de las pensiones. Hasta lograr la igualdad real, económica y social. Por el reparto del trabajo y de la riqueza. Si nadie cotiza por ti, que nadie decida por ti. Este 30 de enero, todas a la huelga general. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compas. Alemania, ilegalizado el grupo neonazi Combat 18, recogido del miliciano CNT... Haití, Chiclana. Este jueves por la mañana, más de 200 policías registraron en Hesse, Turingia, Renania del Norte, Westfalia y otros tres estados federados las viviendas de miembros de la asociación neonazi. Así lo anunció el Ministerio Alemán del Interior en Berlín ayer jueves. Durante los allanamientos ordenados por el ministro alemán de Interior, Horst Seehofer, se confiscaron teléfonos móviles, ordenadores portátiles, objetos relevantes para la ley de armas y materiales de propaganda. También se llevaron a cabo registros en Brandenburgo, Mecklenburgo, Pomerania Occidental y Renania Palatinado. La prohibición de Comba 18 penalizó el uso del logotipo y del emblema de esa organización. La prohibición de hoy es un claro mensaje. El extremismo de derecha y el antisemitismo no tienen lugar en nuestra sociedad, dijo el ministro de Interior de Alemania. Particularmente debido a la producción y a la venta de música de extrema derecha, así como a la organización de conciertos Comba 18, ha trasladado a la sociedad alemana ideas inhumanas de extrema derecha y agitación antisemita. Este grupo neonazi representa un peligro significativo para la sociedad libre y democrática, señaló Seehofer. La prohibición de la agrupación se prohibía desde hace meses. Después del asesinato del político de Kassel Walter Lübcke, de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, en junio de 2019, varios ministros regionales instaron a que se le vetara. El grupo militante neonazi nació originariamente en 1992 en Gran Bretaña, y su nombre con la cifra 18 se refiere a las primeras y octava letra del alfabeto referidas al nombre de Adolf Hitler. Su consigna es todos los medios son buenos y su emblema un dragón con las garras afiladas. Esta prohibición se produce en un contexto de crecientes agresiones racistas y antisemitas en el país, en especial con el ataque con fusil de asalto contra una sinagoga en Halle a finales de 2019, donde se evitó por poco una matanza. Reunión de grupos antimilitaristas de Euskal Herria. 2008ko urtarriaren 18an Euskal Herriko hainbat lekutako 8 talde antimilitarista elkartu ginen Gasteizen, gure lana bateratu eta koordinazio ezartzen saiatzeko. Armi arma, bake gintza antimilitarista, emakumeon gerraren aurka, Gasteizkoak, Gerrarik ez, Eibar, Kakitxak, Kem Mok, Bilbo eta Kem Iruña izango ginen bertaratutako colectivoa. En el encuentro pusimos en común las diferentes campañas que llevamos a cabo en denuncia del gasto militar, las fábricas de armas, la banca armada o instalaciones militares con el objetivo de colaborar y de esta manera poder hacer un trabajo más efectivo en oposición a las guerras y el militarismo. Taldeen arteko komunikazio egituratu zen bertan eta beste hitzordu bat jarri genuen bi hilabete barru koordinazio lan honetan aurrera egiteko. Gainera Euskal Herriko talde antimilitarista gehiago parte hartzea espero da. Portugal, detenido el anarquista Gabriel Pombo da Silva. De la página Voz como arma, noblog.org. Recibimos una noticia informando de la detención del compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva, que como algunos saben, pertenecía en clandestinidad desde hace aproximadamente año y medio. Enviamos al compañero nuestro más cálido y sinceros abrazos, así como también a la compañera Elisa y a los demás. La clandestinidad del compañero habrá acabado, pero la solidaridad no. Ha terminado la clandestinidad del compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva. Después de año y medio en clandestinidad, esta mañana, sábado 25 de enero, han detenido en territorio portugués al compañero. Con orden de búsqueda y captura internacional, por supuesto pendiente de pena de más de 10 años, una venganza personal convertida con detalles jurídicos, Gabriel continuaba dando batalla y aportando su propia contribución a la lucha anárquica con sus textos. Actualmente se encuentra encerrado en una celda de la Policía Judicial de Oporto, en espera de comparecer este lunes en el juzgado, donde se debatirá su posible extraditación al Estado español. Gabriel se encuentra bien y está bastante tranquilo pese a todo. Continuaremos con las actuaciones. Gabriel Pombo da Silva libre. ¡Que viva la anarquía! Informe de la situación de Antoine y comunicado. Vamos a centrarnos más en el comunicado que en el informe. Bien, gato. Así que allá vamos. Comunicado. A día de hoy, domingo 19 de enero del 2020, yo saludo a todos los compañeros anarquistas, así como a todos los camaradas, que continúa la lucha contra los financieros y contra el gobierno reaccionario de Macron. Me excuso si no sé expresarme bien en francés, puesto que por mis años de prisión apenas tengo ocasión de hablarlo. Yo me llamo Antoine Nieto Galindo. El Estado español me tiene en prisión desde 1979 y desde enero de ese año he terminado mi condena en enero de este año. Pero no terminaré de estar preso, puesto que el gobierno español me pone a disposición de la Audiencia Nacional, un tribunal especial de tiempos de Franco, y me extraditarán a Francia, París, por delitos del año 1978, la cual la policía y la justicia francesas me han acusado. Fui condenado a perpetuidad conmutada por 20 años de reclusión criminal, sentenciado en rebeldía, con todo fraude de ley. La demanda que ejerzan la justicia es la respuesta que les doy a todas las autoridades francesas con la complicidad de las españolas. Quisiera localizar a mis camaradas François y Noël Bessé, por la Revolución Social y Libertaria, Antoine de la CNT-AIT de España. Para contactarme, contactar al Comité Propresos de la Región Levante CNT-AIT. Yo quiero enviaros fuerza a todos. Salud a todos. Comité Propresos de Levante de la CNT-AIT, Secretaría Comité Propresos de Levante CNT-AIT. absolución para Antoine. ¿Cuántos años? Entre rejas también suenan nuestras bocas, idiotas. Haremos que se corra la Moncloa. Habrá celdas, pero no habrá para todas. Usando las palabras sonaremos como bombas. Vuestra bandera ya no es nuestra, te enteras. No descansaré si están en Soto o Estremera. Democracia y una mierda, llevan mascareta. Y el pueblo se revela como en V de Vendetta. Es pot saber per què el rei parla de democràcia. No l'ha votat ningú d'Espanya, és una fal·làcia. I el show de la Soraya és una collonada. Aquesta nit Catalunya serà liberada. Basta! Mafiosos del gobierno, por su culpa y desahucio, suicidio, rappers presos. Exagerados precios por descarados impuestos. Nos chupan la sangre a costa de sacar dinero. Enfermos, que no em fareu callar. Només faltaria que haguéssim de baixar el cap davant de tots aquells que ens han robat i apallissat. Que no parleu de drets, pues no en mereixeu cap. Han destrossat la vida a les persones. Els hi han venut la casa, poc després els han fet fora. Pugeu els preus de tot, menys el nostre sou. I la població ja no està fins als collons. He vist amics plorar, preguntant demà on viuran. He vist republicans cridant que no passaran. I si tots a un ens aixequem, ens farem més grans. Cobreu barbaritats deixant la gent sense menjar. 4 barres i una estrella, esa su condena. Quieren enterrarnos, pero no caerá esa breva. Manos arriba, puños fuera. Revolución del rebaño contra el amo por las tierras. En España no hay mafia, pues la ha pasado unos 40. Y por culpa de la prensa es la misma mierda encubierta. Esta es la estafa que nos venden. Vienen a quitarnos todos nuestros bienes. Cobran un pastón en su sillón a fin de mes. Y ya ves que no les basta, así que vendrán a joder. Malversan el dinero, hay raperos presos. Y por eso no cedemos, convenceremos al pueblo. Arreglaremos esto y limpiaremos el gobierno. Y cobrará lo mismo un diputado que un obrero. Acero y fuego forjaremos un futuro. Y juro que me esfuerzo pa' que sea algo más justo. Pero me disgusto en ver el rumbo que toma este mundo. Donde el mal ha sido latrado y todos le lamen el culo. Es un bulo, una gran estafa. Te roban en la cara y tú encegada con la patria. ¿En serio aún te piensas que manda la democracia? Es oligarquía cada día y no les basta. Hasta cuando va a durar esta farsa. La falange sigue en pie sin ser castigada. Aquí en España se creen que se ha muerto el facha. Y resulta que fue este mismo quien impuso el monarca. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música de este desinformativo número 64 es de Carlos Cano. Podéis saber más y escuchar más música de este cantautor y coplista andaluz en el programa La Alegre Corchea Libertaria. Tenéis el enlace en la ficha del programa. Ha llegado el salustiano con más de 40 años y de profesión. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Chinchilik Irratia, en Orereta, Gipuzkoa, Kaixo, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazándonos. Eso. A esos gallos trajeados que viven de nao, que lo roban, lo roban, que lo roban, lo roban, que lo roban, lo roban, con cuatro palabritas finas lo roban. India. Vemos por primera vez un movimiento sostenido en todo el país encabezado por mujeres. En este invierno de descontento, en cada marcha, en cada manifestación, en cada protesta, desde la Universidad Jawaharlal Nehru hasta la Jamia o desde la de Aligarh hasta la de Jadavpur, la primera fila siempre está ocupada por mujeres jóvenes. El país no conocía desde la independencia una agitación política tan duradera, encabezada por mujeres jóvenes ruidosamente, indefectiblemente y con determinación. ¿Quiénes son estas mujeres jóvenes que protestan, gritan y se rebelan? ¿Son simplemente estudiantes de los campus progresistas de India o están siendo instigadas por partidos de la oposición? ¿Es su participación meramente accidental o existe un método en esta revuelta? Ni casualidad ni instigación. Se trata de una acción clara y unánime. Las estudiantes de los campus universitarios de toda India salen a la calle para mostrar que la política del futuro está cambiando rápidamente, que la política del siglo XXI ya no obedecerá más a la retórica de la masculinidad, que ha llegado la hora de hacer política teniendo en cuenta las cuestiones de género y ocupándose de ellas en vez de esos llamamientos ocasionales a condenar a los violadores. El número creciente de ellas, de mujeres jóvenes que se manifiesta, indica que la justicia de género no es una limosna, sino que supone una intervención sistémica en la naturaleza y la lógica de la política propiamente dicha. Este es el cuadro general, pero hay motivos más matizados. En primer lugar, la ley de modificación de la ciudadanía supone una amenaza mayor para las mujeres que para los hombres. Imágenes e informes de los campos de detención en el estado de Assam lo demuestran. Y las mujeres, no solo de las minorías, sino de todas las procedencias, han empezado a temer la privación de sus derechos civiles. Es un temor fundado porque el sufragio es una cuestión crucial en un país con un pasado colonial. En un país como India, donde el proceso de descolonización apenas ha concluido, la identidad nacional de las mujeres es fruto de la construcción de la historia de sus luchas contra el Estado colonial y también poscolonial. En segundo lugar, el temor a quedarse sin documentación. En India, las mujeres de varias condiciones socioeconómicas se ven a menudo privadas de documentos oficiales. Así, la implementación de la Ley de Modificación de la Ciudadanía y del Registro Nacional de Ciudadanía establece un nuevo orden, una nueva definición del margen y una nueva hegemonía, lo que supone una grave amenaza para las mujeres de todas las comunidades, castas y clases. La creciente alfabetización del mundo rural y la movilidad urbana de las mujeres ya no permiten ocultarles estos peligros. Estas mujeres jóvenes representan, en muchos casos, la primera generación de su familia en cursar estudios universitarios. Para ellas, verse postergadas a un estado de falta de libertad que han podido ver en sus madres o abuelas ya no es aceptable. De ahí que todo lo que ponga en peligro la realización de sus aspiraciones y obstaculice su movilidad le lleve a participar decididamente en las protestas contra la ley discriminatoria. La alfabetización es, de hecho, otra razón en sí misma de la mayor participación de las mujeres. El aumento sustancial del número de estudiantes femeninas en la educación superior implica que ahora las jóvenes viajen más, se alojen en residencias o pisos compartidos, con lo cual se vuelven independientes y controlan su propia vida. El uso de teléfonos inteligentes y la participación en colectivos a través de las redes sociales son factores cruciales que contribuyen a adquirir un mayor sentido de libertad y desempeñar un papel más activo en la opinión pública y el espacio público. Finalmente, podemos concluir con un motivo retrospectivo para explicar el aumento de la presencia de mujeres en las manifestaciones. Este motivo puede parecer inocuo desde la distancia temporal, pero no lo es. Si miramos atrás con esmero, observamos que la generalización del almuerzo en las escuelas en el segundo ciclo de primaria comenzó durante el primer mandato del gobierno de la Alianza Progresista Unida en 2004. La idea entonces consistía en atraer a niños y niñas a ir a la escuela con el fin de reducir la tasa de abandono escolar y proveer a las chicas de suplementos nutritivos. En los años subsiguientes, la comida de mediodía fue un éxito arrollador, reduciendo tanto el absentismo como el desequilibrio de género en las escuelas. Las niñas de familias pobres, que de este modo se veía incentivada a asistir a clases, se hallan ahora en el grupo de edad de 18 a 25 años. Bueno, da un poco de pena que la gente tenga que ir al cole para comer, ¿eh? Sí, bueno, en Andalucía también pasa eso. Sí, pasa, por eso. Bueno, en fin, seguimos. Así, en estas circunstancias, si saben que una ley como la de ciudadanía va a privarles a ellas o a sus madres de sus derechos de ciudadanía o a ambas, o si saben que debido a su origen familiar van a ser enviadas a campos de detención, que se les denegará sus derechos como ciudadanas o temen perder sus títulos y sus derechos por simples decisiones arbitrarias, pues ¿qué van a hacer? Harán lo que tienen que hacer, encabezar valerosamente las manifestaciones de protesta en todo el país. Sabdida Lahiri, de The Wire, traducido por Viento Sur. Desinforma rebelión.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Otro gallo la canta, o gallo dicen que el obrero de cachondeo está harto. Si no hubiera ido a Alemania, no hubiera aprendido tanto. Si no hubiera ido a Alemania, no hubiera aprendido tanto. Haití, violencia sexual masiva por personal de las Naciones Unidas. La misión de paz en Haití, también conocida como Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, MINUSTAH, por sus siglas en francés, es acusada de haber provocado y permitido relaciones sexuales entre soldados y personal civil de las Naciones Unidas con centenas de mujeres haitianas, incluyendo menores de edad. Una investigación liderada por Sabine Lee de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y Susan Bartels de la Universidad de Toronto, Canadá, publicada en diciembre de 2019, registra numerosos casos de agresiones sexuales y violaciones cometidas por parte de los cascos azules, que es como se conoce popularmente a los elementos de seguridad de la ONU, que permanecen en total impunidad, así como relaciones consentidas a cambio de apoyos económicos. Las pesquisas también señala el gran número de bebés nacidos de estas relaciones con el personal de las Naciones Unidas. Ocupación militar y violencia sexual. La MINUSTAH se estableció en el país caribeño el 1 de junio del año 2004 tras un golpe de Estado que envió al exilio al presidente Beltrán Aristide. Con el terremoto del 12 de enero de 2010, la ONU aumentó la presencia de la MINUSTAH con el fin de apoyar la labor inmediata para la recuperación, reconstrucción y estabilidad del país. El 15 de octubre del año 2019, las Naciones Unidas anunciaron el final de la misión militar que duró más de 15 años para transicionar hacia una misión política con la instalación de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití. Para el activista y profesor universitario haitiano Camille Chalmers, entrevistado por la agencia Subversiones, la presencia de los cascos azules de la ONU nunca fue una misión de paz, sino una estrategia de control militar. Un número sorprendente de personal uniformado y no uniformado de la MINUSTAH se ha relacionado con una variedad de violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de explotación sexual, violaciones y asesinatos. Según se informa, a las menores se les ofreció comida y pequeñas cantidades de dinero en efectivo a cambio de sexo, y varios informes de buenas fuentes hablan de la existencia de una red de abuso sexual que opera en Haití impunemente. Señala en particular la investigación de Lee y Bartels. Niñas y niños de la MINUSTAH. De los más de 2.500 testimonios que recopiló la investigación de Lee y Bartels, más del 10% se refirieron a la existencia de niños nacidos de relaciones con miembros del personal de las Naciones Unidas, que luego fueron abandonados por sus padres. La dejó en la miseria porque cuando solía tener sexo con ella era por poco dinero, y ahora él se va y la deja en la miseria y ella tiene que volver a hacer lo mismo para poder darle de comer a su hijo, cuenta un hombre del barrio de Cité Soleil de Puerto Príncipe. Como lo señala la investigación, esos niños no solo son unos cuantos, son muchos nacidos de un problema que se ha vuelto sistémico en la isla. El hecho de que la población haitiana haya inventado un término específico para hablar de estos niños, los llamados bebés con casco azul o niños abandonados por la MINUSTAH, es una indicación de que estos niños no son una rareza, sino un grupo considerablemente reconocido por la población local como teniendo un parentesco que los distingue de los otros niños que son los locales, relata el documento. Ha habido varias demandas a la ONU para defender a estas niñas y niños víctimas de las Naciones Unidas, pero esta institución no ha querido colaborar con la justicia haitiana. Además, cabe señalar que legalmente el personal de Naciones Unidas solo puede ser demandado por tribunales de los países de origen de las tropas, en general por tribunales militares, no por los países que hospedan las misiones de paz. Como resultado, las fuerzas de paz uniformadas no están sujetas a la jurisdicción del país anfitrión y las víctimas no tendrán acceso a la justicia en sus países de origen, incluso en el caso de delitos graves, denuncian Lee y Bartels en su investigación. Un problema a nivel global. La existencia de abusos por parte del personal de las Naciones Unidas no es exclusiva de Haití, sino que ha sido documentada en un gran número de países alrededor del mundo. Las primeras denuncias de explotación y abuso sexual por parte del personal de las misiones de paz salieron a la luz en 1990 en Mozambique. Desde entonces, casi todas las operaciones de apoyo a la paz de la ONU se han asociado con conducta sexual inapropiada, con distintos niveles de magnitud y gravedad. Además, en algunas operaciones de mantenimiento de la paz, por ejemplo en Bosnia y Kosovo, se entendió ampliamente que el personal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y de la ONU, era un cliente importante para los servicios sexuales. La evidencia sugiere que las crecientes demandas fueron satisfechas a través del tráfico de mujeres y la esclavitud sexual, denuncian las investigaciones de Lee y Bartels. Desinforma Eugenia López para Avispa Media. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. La carmarola que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas. El Sevilla, las letras, televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes. Granada. Reclaman emergencia humanitaria por los cortes de luz en la zona norte. El grupo municipal de Podemos IU, junto con colectivos sociales, vecinos y el cura de la parroquia de La Paz, han visitado hoy el Distrito Norte para conocer de primera mano la situación de los cortes de luz durante el temporal de frío que está afectando a Granada. En la visita ha solicitado al ayuntamiento que declare la emergencia humanitaria para tomar acciones transitorias urgentes que palien el sufrimiento de la población. Si se declara la emergencia humanitaria, se podrían poner transformadores transitorios urgentes hasta que Endesa coloque el servicio adecuado. Repartir bombonas de butano para que las familias cocinen y tengan calefacción. Dar un espacio municipal a los menores para que estudien y abrir una oficina de consumo en el barrio para que el vecindario ponga todas las quejas y denuncias que sean precisas contra Endesa, manifestó Elisa Cabrerizo, concejal de Podemos Izquierda Unida, en la puerta de la parroquia de La Paz, donde se concentraron un centenar de personas en protesta por los cortes de la luz. Mario Picazo, párroco de la parroquia de La Paz, se quejó de que en plena ola de frío se sigan dando cortes de luz de más de 11 horas al día que crucifican a los enfermos, que no pueden conectarse a las máquinas de las que dependen para vivir. Ana Albarra, una vecina de 82 años, ha mostrado su indignación porque llevamos ya mucho tiempo sin luz y yo no tengo ni 15 ni 20 años para aguantar este frío, así que vamos a ver cómo pueden solucionar esto porque nosotros no podemos más. Carmen Caballos, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha instado a que se resuelva este problema o nos iremos a la puerta del ayuntamiento con velas. Supongo que será para quemar el ayuntamiento. Desinforma Granada Hoy. Desinformémonos. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Ahora con el destape de teta y trota los camuflajes, las serpientes con traje de santurro. Y que las dentaduras ya no están duras para esta huesura y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jala. Mundo, el fetiche de la hegemonía y los atajos del populismo de izquierda. La noción de hegemonía que Gramsci desplegó, enriqueció y complejizó en sus Cuadernos de la cárcel ha ido simplificándose y fetichizándose en su uso político y analítico. Si bien el llamado populismo de izquierda asume el desafío de la subjetivización política inherente al principio de hegemonía, lo cual no es evidente ya que ha sido recuperado principalmente como concepto relativo del ejercicio del poder estatal, lo desplaza y lo deforma respecto de su origen y proyección primordial. Si me pasan la metáfora, que no pretende ser sistemática, sino sugestiva y provocadora, la hegemonía, entendida exclusivamente como construcción de alianzas y de consenso en términos de opinión pública y de elecciones, se convirtió en un fetiche, es decir, un objeto al que se rinde culto, al que se atribuye un poder, el poder de la eficacia y del consiguiente éxito político. Esto ocurre justamente porque la idea de hegemonía se objetivó en un dispositivo estratégico que produce poder, sea estatal, partidario, que remite a una institución o a una organización, que no solo se ejerce, sino que se toma, se adquiere y se posee. Es entonces un instrumento, una herramienta. Objetivar la hegemonía contribuye a desubjetivar a la política y viceversa. Esto no quiere decir que no haya actores en el escenario hegemónico. No me puedo detener en la distinción entre actor y sujeto, pero tanto el actor que produce como el que consume ese tipo de consenso son consustanciales a la mercantilización de la política. Bajo esta forma de concebir a la hegemonía, toda producción de subjetividad política se mide en términos de valor de cambio y no de uso. Es decir, la subjetivación no se realiza en sí misma, en su capacidad de retener valor, de fortalecer a los sujetos en su paulatina constitución interna, sino en función de su inmediata venta y consumo en el mercado político. En este sentido, la hegemonía, como apariencia de sujeto, como discurso e instrumento táctico, mistifica, sobrepone la existencia de un actor político institucional a la ausencia de un sujeto sociopolítico de fondo. Simula una relación entre personas, mientras que se retroalimenta de los vínculos entre aparatos dirigentes o intelectuales orgánicos en el sentido ampliado por Gramsci. El desenfreno populista de izquierda, basado en el fetiche de la hegemonía, necesita tomar atajos. Menciono cuatro de ellos. El atajo del discursivismo, es decir, del reduccionismo comunicacional de la política, a través del cual se diluyen los procesos de organización y participación y se desatienden los procesos de sedimentación cultural, de la educación y la cuestión de los aparatos ideológicos en general. El atajo del caudillismo, o cesarismo, o bonapartismo, aun cuando estos conceptos remiten a experiencias de gobierno a las cuales no todos los populismos accedieron, por medio del cual se producen efectos carismáticos de agregación gregaria, si me perdonan el trabalengua. Se ahonda la delegación, inhibiendo o distorsionando la subjetivación autónoma de las clases subalternas, su capacidad de autoconciencia, autoorganización y autodeterminación, no totalmente espontánea, pero tampoco necesariamente heterodirecta. El atajo del estatalismo o estadolatria, por medio del cual se asume y reproduce la concentración y la institucionalización del poder político como horizonte de transformación, desdibujando o eliminando toda hipótesis de socialización del mismo, recluyendo, de paso, en el palacio y sus locales anexos, la cuestión del equilibrio, la secuencia y la articulación entre ser dirigente y ser dominante que inquieta a nuestra camarada encarcelado. El atajo de la desclasificación, es decir, la disolución de toda comprensión clasista de la realidad social y política en aras de formular hipótesis transversales como las de pueblo o de ciudadanía. Si bien el prisma de las clases sociales puede resultar limitado y amerita ser renovado y enriquecido, es evidente que su eliminación obtura toda posibilidad de formulación de proyectos políticos que asuman horizontes emancipatorios en el contexto de sociedades capitalistas. La negación de los efectos clasistas del capitalismo pone en discusión la existencia misma del capitalismo tal y como ha sido caracterizado y entendido por las izquierdas en los últimos 150 años, y valga la ironía de la historia, y lo reduce a un modo de producción en el sentido más técnico economicista del concepto. Estos atajos, que por falta de tiempo simplifiqué al límite de la caricatura, conllevan a que, aún en la hipótesis de un éxito, la acumulación hegemónica se configure inexorablemente como revolución pasiva, aun con variaciones en términos de intensidad transformadora y de su sesgo progresivo o regresivo. Revolución pasiva que se coloca como escenario ideal del populismo de izquierda. Un proceso que, en el mejor de los casos, amerita el sustantivo revolución, porque emprende reformas progresivas intracapitalistas para estabilizar y relanzar un orden socioeconómico, que es pasiva en tanto impuesta desde arriba, es decir, no sustentada en la activación y el protagonismo de las clases subalternas construidas sobre su insuficiencia. Una pasividad que, en el caso de los gobiernos de tinte progresista, se lamenta y se asume iniciativa desde arriba por delegación en los casos más regresivos, que se desea y propicia en cada ave reaccionaria o una combinación de ambos, como suele ocurrir al margen de las tipologías. Revolución pasiva como transformación conservadora, que además refleja los efectos de los atajos antes mencionados: demagogia, verticalismo del líder y desde el Estado, negación de los conflictos de clase. En ella se manifiesta, embellecido por el espejismo del cambio, el lado oscuro de la hegemonía, ya no instrumento de subjetivación política desde abajo, sino herramienta de sujeción y de control desde arriba. La tentación de asumir el horizonte de la revolución pasiva como programa, como menor de los males o como único horizonte de lo posible, parece ser, a la luz de múltiples experiencias de ayer y hoy, el desenlace natural y lógico de una estrategia centrada en la fetichización de la hegemonía. Gramsci pensaba en la hegemonía de forma muy diferente, como una dinámica que partía de la autonomía, la autoconciencia y la organización de un sujeto particular capaz de ampliarse y articularse con otros al interior de un horizonte emancipatorio de alcance universal. Desinforma Máximo Modonesi para Rebelión. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Pues en las aguas tú suelta al cantar, María. Coge la rienda la autonomía, Marcelo. Que los parados quieres currero, Manuel. Oaxaca. Aprueban creación constitucional de la Universidad Comunal de Oaxaca. La Universidad Comunal de Oaxaca fue aprobada constitucionalmente este miércoles por legisladores del Congreso local. Con 31 votos a favor, se aprobó la creación de la ley orgánica de dicha universidad y se instruyó al Ejecutivo del Estado a realizar las disposiciones necesarias para que este decreto sea una realidad de manera oficial. La propuesta educativa de la Universidad Comunal, que contempla licenciaturas, maestrías y doctorados, existe desde hace aproximadamente 15 años. Ha sido desarrollada de manera independiente en distintas localidades de Oaxaca, entre ellas Tlahuitoltepec, en la Sierra Mixe, Huitepec, en la región de Valles Centrales, y Hualetao, en la Sierra Norte de Oaxaca, y ahora es reconocida constitucionalmente. Rigoberto Vázquez, docente de la Universidad Comunal Intercultural de Ceontopel, expresó que la aprobación representa un momento histórico y de justicia hacia los pueblos originarios que también tienen derecho a la educación. El reconocimiento a un sistema de educación distinto al convencional es un logro y un reto más, abundó. Este decreto marca nuevos paradigmas en la educación de México. De acuerdo con Damián Gallardo Martínez, también docente, pero de la Universidad Comunal Intercultural de Huitepec, los sistemas de educación comunitaria que se están implementando tienen un modelo que surge de las necesidades de las mismas comunidades. No se está en la lógica de llevar la educación al pueblo, sino que son los pueblos haciendo la educación, explicó. Lo que se busca con esta universidad es revitalizar las formas de pensamiento y de vida comunitaria. El planteamiento es ver la comunalidad no solo como un proceso organizativo, sino también como un modelo ético y político. Después de 2 siglos de haber iniciado la educación superior en Oaxaca, se le da al pueblo la oportunidad de diseñar su propia educación, destaca el antropólogo Jaime Martínez Luna, uno de los impulsores de esta iniciativa. La Universidad Comunal tiene propósitos claros, es vivir la comunalidad ordenando la experiencia común, evitar individualizar el conocimiento y, en consecuencia, reconocer su construcción colectiva. A diferencia del sistema educativo tradicional, abunda Martínez Luna, esta universidad permite trabajar con la comunidad en lugar de investigarla. Saber que la sabiduría, ese conjunto de conocimientos amplios y profundos que se va adquiriendo con la experiencia o el estudio, no es de nadie, es de todos. Y que la facultad para actuar con sensatez, prudencia o acierto está también en todos los seres humanos. Que nadie sabe más, que todos somos depositarios de la sabiduría, que si nos han hecho vivir una vida ajena, ha llegado la hora de vivir la nuestra, resumen. Por ahora no se contempla abrir edificios para albergar a la institución, pues la propuesta no es parte del imaginario universitario que se conoce. Funcionan en espacios que las mismas comunidades destinan para llevar a cabo el proceso educativo. Desinforma Rocío Flores en Oaxaca Media. Los hay que no miran, de reojo lo hacen, engañosos, imparciales, equidistantes, en realidad miran al mismo lado de siempre, donde brillan los dólares y los diamantes. Y pasa el mundo exhausto en la prisa, en la loca carrera de vivir a cambio de la libertad de mercado. Se vendieron todos los derechos humanos, pero las hay, los hay, las hay, los hay, las hay, mujeres y hombres que llenan las calles para no ver la vida pasar como piedras indolentes. Pero las hay, los hay, las hay, los hay, las hay, mujeres y hombres abrazados entre el humo, dejando huella en la historia, haciendo el futuro. Los hay que pregonan sintéticas mentiras para ocultar sus crueles verdades. Les ofende a los que trafican con armas que los jóvenes quemen barricadas. Hay quien no olvida que lo que tiene y disfruta en otro tiempo una gente hermosa luchó por lo que ahora él tiene y goza. La libertad no se regala, cuesta muy cara. Pero las hay, mujeres y hombres que llenan las calles para no ver la vida pasar como piedras indolentes. Pero las hay, mujeres y hombres abrazados entre el humo, dejando huella en la historia, haciendo el futuro. Pero también está la luchadora mujer que su aliento no doblega. Tiene a su hijo en brazos, la mirada al frente, levanta el puño y grita: venceremos, compañeras, venceremos. Pero las hay, mujeres y hombres que llenan las calles para no ver la vida pasar como piedras indolentes. Pero las hay, mujeres y hombres abrazados entre el humo, dejando huella en la historia. Haciendo el futuro. Aupa Compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilik Irratia. Orenetako Irrati Librea.